Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rolear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la Nave del Rock. Al mando de la Nave del Rock. Capitán Pablo Rock. Miércoles 23 de junio, muy buenos días, bienvenidos a bordo en la Nave del Rock. Nos acabamos de conectar desde la hermosísima ciudad de Pereira. Estamos generando esta señal por estos días. Estamos por acá en estas tierras cafeteras con unos deliciosísimos 21 grados centígrados en este rincón del planeta. Los saludo donde quiera que se encuentre usted, no importa la latitud, longitud, meridiano, paralelo, donde se halle en este hermoso planeta. Pues bueno, si tiene internet, ahí estamos. Ese ha sido nuestro lema. Si tiene internet, ahí los acompañamos a través de www.eltunnel.co. Espero que todos se encuentren bien. Yo estoy muy feliz porque tenemos una votación bastante interesante. Hoy miércoles de Versus. Como siempre y todos los miércoles enfrentamos a dos bandas para que se den en el hocico. Y en Twitter usted va y vota. Ya tenemos algunas votaciones de nuestros oyentes. Muy tempranito levanté esa encuesta. Y ya nuestros oyentes están votando. ¿Quiere usted votar? ¿Quiere saber cuáles son nuestros enfrentados antes de que los divulgue aquí en vivo? Pues bueno, vaya a Twitter. El Túnel CO, así estamos, @eltunnelCO en Twitter. Y ya está la votación para que usted haga la votación. Facilísimo. Mientras que usted se decide, quiero saludar a nuestras emisoras aliadas que por supuesto se encargan en difundir esta señal que originamos en sus señales. Que es el caso de Improvisando Radio. También nuestros amigos de Emisora 90, AC Rock en la hermosísima Isla del Encanto en Puerto Rico, que justamente en ese lado y de ahí para arriba del planeta entraron ayer justo en el solsticio de verano, que era el día más largo del año, y pues le da la bienvenida al verano. O sea, esto es fabuloso para ellos. Nosotros, en este lado del planeta, seguimos igual, no pasa nada. Solsticio de verano para ellos, para nosotros, normal. Para Bolivia también estamos generando esta señal en César Radio Rock de Classics y en Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Se conectan pues a escuchar esta señal que originamos cariñosamente desde la hermosísima ciudad de Pereira. En este caso generalmente transmitimos desde Bogotá, pero bueno, nos trasladamos por unos ratitos, por unas semanitas aquí a Pereira para generar esta señal y llegar a sus oídos y por qué no a sus corazones. Muy bien, ya más adelante vamos a saludar a nuestros oyentes que están escribiéndonos en nuestro chat en www.eltunnel.co y también a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. ¿Lo anotó? +57 si está fuera de Colombia, 301 770 3920, y lo atiende Artur, que es el chatbot, es un robot que tenemos ahí en WhatsApp que las 24 horas lo atiende a usted y le colabora en lo que necesite. En tres opciones, prácticamente. Entonces, este señor lo direcciona a usted por el mejor camino y puede llegar al grupo de oyentes en WhatsApp si sigue los pasos que Don Arthur le brinda. Así de fácil. Empecemos con la contienda de hoy. ¿Les parece? Vamos con música aquí en la Nave del Rock, iniciando este vuelo. Pues como les contaba, tenemos enfrentados. Sí, señor. Enfrentados en una esquina tenemos una banda mexicana. Esta banda es legendaria. ¿Será tan legendaria como su enfrentado? ¿Será tan importante o simplemente es una cuestión de gustos? Si o hablamos de valoración, una puede ser subvalorada, otra sobrevalorada. Eso no lo sabemos, porque pues para eso está la votación. Si a usted le gusta una más que otra, pues vaya y vote. Así de sencillo, no se complique la vida. Y de paso déjeme su comentario y su retweet ahí en Twitter. ¿Cuál le parece mejor? Así que, por un lado está una banda que ha hecho, ha deshecho, se han reunido, se han disuelto e hicieron otro combo aparte, también les fue muy bien y siguen haciendo música. Hace algunos años estuvieron aquí en Colombia como Caifanes. Sí, señor, que es la banda que tenemos a continuación. Les fue tan bien en ese concierto que abrieron al día siguiente otra fecha en el Movistar Arena y la gente se enloqueció, se chifló. Había gente loca, desmayada, no mentiras tampoco, pero sí estaban locos con esta bandota que es Caifanes. Así que vamos de inmediato a la música y vamos a empezar con una canción que yo sé que usted se la sabe, se la canta y la va a gozar de principio a fin. Así que no dejes que tu jefe le permita bajar el volumen a esta cancionzota. Bienvenidos, esta es La Nave del Rock. canción sota. Dígame si ese pedacito no se lo canta a usted, no dejes que se nos coma el diablo, amor. Estamos en las aplicaciones de radios online más populares del mundo. Descarga tu favorita ahora mismo y búscanos. Estás con el Túnel Rock, disponible para dispositivos iOS y Android. Se estará preguntando usted, mientras que tengo un perrito que me está ladrando acá al lado, se estará preguntando usted... ¿Contra quién vamos a enfrentar esta banda de Caifanes? ¿Será que hay alguien que le pueda dar la talla o la superará o la borrará? Y si no ha visto Twitter, pues bueno, va a ser una sorpresa para usted. Hay algunas personas que no les gusta esta banda. Dicen, no, eso está muy sobrevalorada, como lo hice, lo presenté anteriormente. Todo por la muerte de su cantante. Puede ser que eso haya sido un plus en popularidad. Suena bizarro, pero a veces suele pasar así. Esta banda es de Argentina, está compuesta por tres tesos músicos... o músicos tesos, y es Soda Stereo. Así que seguimos en esta contienda entre Caifanes y Soda Stereo. ¿Cuál de los dos se hará el hocico? ¿Cuál de los dos? Esta canción se llama Lo que sangra o La cúpula. Soda Stereo a bordo de la nave. Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Yeah. Ahí está esta contienda entre dos grandes del rock en español. Por un lado tenemos a Caifanes y por el otro lado tenemos a Soda Stereo, que es la banda que estábamos escuchando en este momento. ¿Cuál de las dos bandas a usted le gusta más? Vaya a Twitter, @eltunelco, y vota. De hecho, vamos a mirar cómo está la votación. A ver, porque acá ya tenía listo. Uy, carajo. Hay un 66%, 66.7% frente a un 33.3%. Va ganando Soda Stereo. ¿Sí? Para los fanáticos de Caifanes, bueno, vayan y hacen lo suyo en nuestra encuesta. Estamos como El Túnel CO en Twitter, @eltunelco. ¿Listo? Quiero agradecer a las personas que han hecho retweet a ese tweet que tenemos. Es importante para nosotros que lleguemos a sus contactos también. Y eso nos favorece bastante, pues, para seguir haciendo esto que tanto nos gusta, que se llama radio. Muy bien. Vamos a hablar de algo. Y aquí hago un paréntesis. Durante el vuelo de hoy y durante estas dos horas vamos a tener este duelo de Caifanes y Soda Stereo. Pero entre canciones por ahí vamos a hablar de cositas y vamos a meter música diferente. Vamos a hablar de algo que ayer nos dejó, como dicen en España. En España tienen un dicho bastante curioso y es que te ha dejado con el culo torcido. Así dicen ellos, así hablan ellos y todo. Y sí, nos dejó con el culo torcido de alguna manera, porque Metallica hizo un anuncio que yo estaba esperando que como que se cuajara la cosa. De hecho, de eso vamos a hablar, yo pienso que la semana entrante, a más profundidad, cuando ya hayan reacciones, cuando la gente ya haya somatizado esa noticia. Y es que a algunos fanáticos les cayó como un baldado de agua fría la colaboración de Metallica, o mejor, la colaboración de 50 y pico artistas, 57 si mal no estoy, en una conmemoración que hace Metallica en los 30 años de El Álbum Negro. Hay artistas de toda índole y de todo el mundo. De hecho, hay una banda interesante, una banda japonesa que se llama The Who. No es la banda inglesa de Who, la que usted conoce, la normal, no. No se escribe W-H-O, sino The Who, como D y H-U, nada más. H-U, The Who. Who. Es una banda japonesa que hace un rock and roll con cuerdas. Y no es melódico ni sinfónico, pero suena muy bonito, suena muy bacano. Y además que tiene un sonido, pues, de esa región del mundo. Entonces, esa banda va a estar ahí aportando a lo que hace Metallica en su aniversario número 30 del Álbum Negro. Y pues trajo un pocotón de artistas, dentro de los cuales hay dos colombianos. Uno, pues, Juanes, ya usted lo conoce, ya este loco ha hecho algunas cosas con la música de Metallica. De hecho, lo más reciente que conocimos de él fue el Seek and Destroy en Rock al Parque, y eso le trajo mucha vitrina al señor Juanes, sin duda alguna. Y por otro lado tenemos a un artista que no nos imaginamos que pasara esto. Y teniéndole un poco como de... Y perdón que me extienda, amigos, pero es que esto merece como analizarlo un poquito. Y hace algunos años o meses, no recuerdo exactamente el tiempo, J Balvin, en sus cuentas y en su Instagram, que es muy popular este señor, lo siguen millones de personas, salió con unas fotos, no sé si usted lo recuerda, portando una camiseta de Metallica, justamente con la carátula del álbum Master of Puppets, que todo el mundo se lo criticó. Como J Balvin va a colocar una camiseta de Metallica, ¿qué es eso? Dios mío. Y la gente, los rockeros, como siempre, un poquito dramáticos, pero se rasgaron las vestiduras al ver a J Balvin con una camiseta o una remera, para que me entienda, de Metallica. Y en un show de esos talk show invitaron a James Hetfield y le dijeron: vea, este señor es un reggaetonero colombiano, es uno de los más populares del mundo, ¿lo conoce? James Hetfield dijo: no tengo ni idea quién es este man, pero ¿por qué está usando nuestra ropa?, preguntaba él. Y él dice, y el conductor del programa le dice: hermano, este man puso de moda que los reggaetoneros se vistieran como rockeros. James Hetfield dijo: bueno, pues chévere, eso nos sirve a nosotros como banda. Hasta ahí para el cuento. Pero ahora no sabemos si le está devolviendo el favor James Hetfield a J Balvin, o simplemente es una mera casualidad que aquí estoy conspirando. No sabemos. No sabemos realmente qué pasa. Pero bueno, después de haberme extendido, les dejo esa reflexión. Y vamos a hablar de lo que pasó un día como hoy en la historia. del mundo. Mientras tanto, usted vaya dejándome sus reacciones. ¿Qué piensa frente a esa colaboración de J Balvin y Metallica en especial? Hay más artistas, pero quiero que hablemos por ahora de J Balvin y Metallica. ¿Cómo les suena? ¿Les suena bien? De hecho, por ahí tengo un adelanto de unos 3 segundos de J Balvin ya sonando con Metallica. Ya más adelantico lo buscamos y le damos play. Y resulta que un día como hoy, sí, estamos hoy a 23, sí, un día como hoy, 23, 24 y 25 de junio, durante este fin de semana, durante este, o eso fue un fin de semana en ese momento, en 1995, mitad de la época grunge, 1995, Bon Jovi se presentó en el estadio de Wembley. Un estadio mítico, un estadio que hace 10 años había visto el Live Aid con Queen. Y por eso ya tenía una atmósfera ahí interesante. En 1992 le habían hecho un homenaje a Freddie Mercury por su partida. Grandes artistas habían estado ahí. A ese estadio lo remodelaron y le hicieron algunos cambios, pero sigue siendo mítico. No por el fútbol, por las cosas, sino también por los artistas que se han presentado. Y resulta que un día como hoy, pero de 1995, estaba sonando esta canción, más o menos así. Esta canción es copiada, sacada de ese momento del vivo del estadio de Wembley en 1995. Este señor se llama Bon Jovi y esta canción se llama Always. Una pieza musical excelente aquí en La Nave del Rock. But you can't see his blood. There's nothing but some feelings that this old dog kicked up. He's been ringing since you left me. Well, I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. And I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. And I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Different lives, so don't made us laugh, something made us cry. Don't engage you, had to say goodbye. With what I could, my fingers through your hair, touching lips, woke me up. When you say your prayer, try to understand. I make mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the word.

Bueno, sin duda tenemos mucho de qué hablar con esto que acaba de suceder con Metallica y J Balvin. Eso lo dejaremos para un próximo episodio en La Nave del Rock. Por ahora nos centramos en nuestro versus que tenemos por un lado a Caifanes y por otro lado a Soda Stereo, en un duelo que se están dando en el hocico ellos dos en Twitter. Vaya y vote, arroba el túnel CO. Así estamos, arroba el túnel CO. Vaya y vote, hágale pues. Muy bien, voy a leer algunos comentarios de algunos oyentes, a saludar a nuestra gente linda, gente bella, gente hermosa, carambas. A ver, Natalia, Natalia madrugó. Natalia madrugó. Ani también. Don Andrés, Don Luis, de Fat. Por acá están haciendo su voto también por Soda Stereo. Diana enviando stickers de La Máscara. Caifanes, Forever and Ever. Dice Carlos Ladino. A David le agradezco ahí su apreciación por la corrección. De Who no es de Japón, estoy en las drogas, es de Mongolia. Gracias por la apreciación, hermano, y por la corrección. Sé que lo hace de buena forma. También por acá hay una canción que alguien la solicita en el grupo, no sé cómo se llama, porque aparece un signo de negación. Entonces, no sé, a esa persona con todo gusto le vamos a colocar la canción de Soda Stereo que está solicitando. Luis, hace muchos años apareció un programa llamado Persiana Americana. Creo que lo presentaba Angie Cepeda. Buen programa. Sí, señor, don Luis. Era un programa de videos, pero si mi memoria no inventa, no sé cuál de las dos empezó. Si fue Angie Cepeda o Sofía Vergara. Alguna de estas dos empezó. Creo que fue Sofía Vergara. Ella se fue y después continuó Angie Cepeda. Creo que ese fue el orden. Porque me acuerdo que hubo como ¿cómo así? Que Sofía Vergara se fue, no sé qué. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, creo que llegó Angie Cepeda. Creo que ese es el orden. No lo recuerdo muy bien, pero sí recuerdo muy bien esa época, claro. Un espectacular programa. Ay, María, sobre todo por la belleza de Sofía Vergara, que es muy particular. Muy bien, por acá a ver qué más comentarios hay. Uy, hay un memazo acá de Carlos Ladino, que ya lo compartí en mis redes sociales, de que es la carátula del Whatever I Made I Wrong de Metallica, el Blacklist, donde están todos los artistas, pero no, aquí le hicieron algunas modificaciones con la Tigresa del Oriente, Iván Duque. Está muy bueno, está interesante, está muy bacano. Ani también por acá, Juriet, Yasuri Yamilet, uy, es un clasicazo. Muy bien, aquí están nuestros oyentes reportándose por acá, esto es en WhatsApp. Luis Álvaro llega a través de nuestro chat, ya lo saludo mi hermano y vamos con la contienda musical, listo. Empezamos anteriormente con los señores de Caifanes, ahora es momento de darle play a esta gente que se llama Soda Stereo. Yo me encuentro una encrucijada, no sé por quién votar. Las dos bandas me parecen geniales. No me la puse fácil, sé que tampoco para ustedes. Pero vaya y vote, sin embargo. Esta es La Nave del Rock, ya venimos con algo de Caifanes. No hay un modo. No hay un punto exacto. Te doy todo. Siempre guardo algo. No caeré en la trampa. Estás con el Túnel Rock. Yo creo que este coro lo estamos cantando todos. Máteme porque me muero. Y esto porque Metallica está haciendo lo políticamente correcto, como dicen por ahí nuestros oyentes. Nosotros estamos aquí en un duelo épico, un duelo tremendo, un duelo colosal entre dos titanes del rock and roll en español. Por un lado, Caifanes, que lo estábamos escuchando con Máteme porque me muero, y Soda Stereo. ¿Cuáles son sus dos bandas favoritas? Y eso que no hemos colocado aún los totazos, la carne del asador, como lo suelo decir. No hemos puesto toda la carne del asador de estas dos grandes bandas. Bueno, eso ya viene más adelantito. Por ahora sigamos rock and rolleando. Estos señores se llaman Blur. Y esto es Sound 2 a bordo de la nave del rock. We'll be right back. it's not my problem. Woo-hoo. When I feel heavy metal, woo-hoo. And I feel that I need a woo-hoo. When I learn and I'm easy all of the time, but I'll never show why I need you. And you will be the leader of a big old band. Many people coming.